cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Qué poca cosa es la realidad, tanto seguís, tanto luchás, y lo que vale no es el día, pero el sol está, sea de papeles de verdad. Tienes una boca para hablar y comenzás a preguntar y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar, luego te empiezan a encerrar y te quedas con tu rutina. ¿Y qué vas? ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr. Llenas tus valijas de amor y te vas a buscar el cuerpo de una mujer y descubrís que amor es más que una noche y juntos ver amanecer. Poco a poco vos te conformás, si no es amor es tuya igual, y vos le das lo que te pida. Pero si te ofrecen el final, dirás igual me quedar, porque soy yo, porque es mi vida. ¿Y qué vas? ¿Qué vas a hacer? Uno se cansa de correr.